105, Radio con Todo. Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Jueves 2 de junio, estas son algunas de las noticias. Llamado en solidaridad a las madres de Plaza de Mayo. Llaman a apoyar la lucha de las madres en la ronda esta tarde para solidarizarse y dar su apoyo a las madres de Plaza de Mayo por los desagravios en parte de la prensa mediática y monopólica que sufren EBE y la misión Sueños Compartidos, en apoyo a la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Organizaciones sociales, sindicales y políticas se sumarán a las 15:30 a la ronda, la número 1728, que todos los jueves desde hace ya 34 años realizan las madres alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo. Ricardito y el Colorado juntos en las elecciones para el 2011. La visita de Ricardo Alfonsín al plenario de la Unión Celeste y Blanco el sábado próximo sellará definitivamente la alianza de la UCR con Francisco de Narváez y marcará el final del acuerdo con el socialismo. El camino no es encerrarnos en los distritos que gobernamos, manifestó ayer el líder radical. El titular del partido, Ángel Rosas, le puso más leña al fuego y declaró que Binet cree que Cristina Fernández es invencible. Anoche, en declaraciones televisivas, Alfonsín fue más allá y no solo confirmó su presencia en Mar del Plata, donde se realizará el plenario junto con De Narváez, sino que le puso punto final a las negociaciones. Yo no creo que podamos compartir la fórmula con Binet, no creo que sea conveniente a esta altura. Acusan de fraude contra el país a multinacionales que comercializan cereales. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, denunció las prácticas criminales de cuatro grandes multinacionales comercializadas de granos ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus. Son investigadas por presunta evasión. Investigadas por presunta evasión fiscal en una entrevista publicada hoy en el diario británico The Guardian. En 2008 fue cuando los precios en las materias primas agrícolas se dispararon y fue el mejor año para ellos en precios, y sin embargo pudimos ver que las empresas con las mayores ventas mostraban beneficios muy pequeños en este país, agregó. Ordena la Cámara extracción de sangre de los hermanos Noble de Herrera. La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó hoy el fallo que ordenó extraer muestras biológicas con o sin su consentimiento a los hermanos Marcelo y Felipe Noble Herrera, aunque limitó la comparación que podrá hacerse en ellas en el Banco Nacional de Datos Genéticos para determinar si fueron apropiados en la última dictadura militar. Resolvió limitar la comparación de los perfiles de ADN de Marcela a los perfiles de ADN de las muestras aportadas al archivo por parientes de personas desaparecidas hasta el 30 de mayo de 1976 y en el caso de Felipe hasta el 7 de julio de 1976. Juicio a Esteche. Esteche fue procesado sin prisión preventiva por una supuesta amenaza con palos e insultar a jóvenes de la comunidad judía que en 2006 quisieron manifestarse frente a la Embajada de la República Islámica de Irán en Argentina. Así lo resolvió el juez federal Ariel Dijo, quien imputó al líder de la agrupación Quebracho proclamada como nacionalista revolucionaria la presunta autoría del delito de amenaza coactiva agravado por el uso de armas. También el magistrado grabó un embargo de 1.069.000 pesos sobre los bienes de Esteche que trabajaba el profesor de aislamiento en la Facultad de Periodismo y Asociación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Sigue el ataque imperialista de la OTAN a Libia. Al menos 12 potentes explosiones acudieron hoy a la capital de Libia en otra oleada de bombardeos de la OTAN, que dañó incluso una iglesia copta, mientras en Benghazi un atentado generó inquietud en el mando rebelde. las fuerzas de la OTAN anunciaron que prolongarán por otros 3 meses más su intervención militar en Libia. Como un mensaje, Muammar Gaddafi, de que están dispuestos a seguir hasta que abandone el poder, según distintas fuentes en la Unión Africana y de Libia. En los bombardeos de la OTAN murieron alrededor de 700 civiles. Estas fueron las noticias de Radio Con Todo.